50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 7 de abril. Restringieron en La Plata el horario de atención en los centros comerciales. El intendente de la ciudad, Julio Garro, anunció ayer que restringirá el horario de los comercios minoristas no esenciales de 9 a 19 horas. La medida fue comunicada en el marco del aumento de casos de coronavirus en la ciudad y luego de mantener una reunión con los representantes de los centros comerciales. A través de su cuenta de Twitter, el jefe comunal informó del acuerdo y aseguró que los bares y restaurantes están exceptuados, ya que para ellos rige una restricción entre las 0 horas y las 6 de la mañana. El desarrollo de cada actividad deberá realizarse bajo el cumplimiento del protocolo de seguridad, higiene y salud aprobado para prevenir la propagación del coronavirus. Marcharon por la muerte de Lito Costilla. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Integración Boliviana. Desde la Fiscalía, familiares y organizaciones sociales piden justicia por el asesinato en manos de la policía de Lito Costilla. Escuchamos a su hermana Dayana. Y yo ese mismo día fui a mi cámara de seguridad, donde se ve que Aquino, Rodríguez y Medina, de la policía local La Plata, motorizada, turno noche, lo venían siguiendo a mi hermano sin motivo alguno. Mi hermano agarra por donde corresponde la rotonda y estos tres efectivos la agarran en contramano, poniendo en riesgo la vida del tercero y hasta la de ellos mismas. Lo siguen sigilosamente, lo dejan ir varias cuadras, después aceleran su moto y lo embocan en 524 y 120, una calle oscura. Reportó Malena Vallejos para Radio Integración Boliviana. Un servicio que informa más cerca. Suspenderán el servicio de agua potable en Romero. La cooperativa de agua potable de Melchor Romero informó en un comunicado que hoy se interrumpirá el servicio desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Se apagará el pozo número 4 de la calle 179 y 521, por lo que se verán afectados los vecinos de los barrios Los Coquitos, La Unión, Los Eucaliptus, La Emilia, Barrio Parque y Barrio Nuevo. En tanto, también producirán otro corte y se prevé que haya baja presión en el casco urbano de la localidad, donde se apagará el pozo número 3 en el horario de 11 a 17 horas. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 20 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.